llevarte conmigo hacia donde no conozcas. El cielo será testigo, te perfumarán las rosas. El viento de las palmeras acariciará tu pelo. Sobre el río Magdalena verás, felices seremos. Sobre el río Magdalena verás, felices seremos. Muévete un poco pa' aquí, muévete un poco pa' allá. Mueve, mueve tu cinturita pa' delante y para atrás. Muévete un poco pa' aquí, muévete un poco pa' allá. Mueve, mueve tu cinturita pa' delante y para atrás. Quiero llevarte conmigo hacia donde no conozcas. El cielo será testigo, te perfumarán las rosas. El viento de las palmeras acariciará tu pelo. Sobre el río Magdalena verás, felices seremos. Sobre el río Magdalena verás, felices seremos. Muévete un poco pa' aquí, muévete un poco pa' allá. Mueve, mueve tu cinturita pa' delante y para atrás. Muévete un poco pa' aquí, muévete un poco pa' allá. Mueve, mueve tu cinturita pa' delante y para atrás.